información confiable. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Viene, como lo decíamos hace minutos, ayer al mediodía, a raíz de lo que en principio era una quema controlada y más tarde se salió de control, se desató un incendio en un cerro de las Sierras del Tirol, a un kilómetro al oeste de la Ruta 37, muy cerca de la ladera norte del Cerro Pan de Azúcar. Como sabemos que hay dotaciones trabajando allí, lo decíamos también, el jefe regional de bomberos, José Ribeiro, es uno de ellos, está con nosotros, le damos la bienvenida. José, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Estamos con Jorge Méndez aquí en estudios para saber cuál es la situación al momento, José. Bueno, la situación al momento, a la hora 08, trabajamos con los drones de la Fuerza Aérea para hacer un vuelo y ver la situación del lugar. Vimos los puntos calientes que se encuentran dentro del sector quemado del Cerro del Tirol. Posteriormente a eso, y ahora estamos haciendo pasada con el helicóptero de Libalde, haciendo un enfriamiento en la zona. Se visualizan columnas de humo, no hay llamas al descubierto. Lo que estamos tratando de trabajar es hacer un enfriamiento y también sucesivamente trabajando con personal que trabajó toda la noche, pie a tierra, las brigadas forestales de Piriápolis, San Carlos, personal zafral de San Carlos y funcionarios, con también personal zafral del destacamento temporal de la Esmeralda, haciendo relevos y turnos para hacer la liquidación y enfriamiento dentro del sector afectado, ¿no? José, ¿se ha podido llegar justamente por lo difícil de la vegetación a los puntos clave donde se puede ver lo que decías de humo, estas columnas de humo? Sí, nosotros hicimos primero en la tarde de ayer una visualización con helicópteros de la policía, en la cual nos pudo orientar para poder ingresar al lugar. Se ingresó pie a tierra, se logró también evitar la propagación, y el trabajo en coordinación con la Fuerza Aérea, con el helicóptero, logramos en la cabeza del fuego, como se dice, evitar la propagación y circunscribir el fuego. En este momento está circunscrito en un sector y estamos trabajando para hacer el enfriamiento y la liquidación del mismo, ¿no? ¿Qué dotaciones acompañan este trabajo? Nosotros trabajamos la dotación del destacamento de Pan de Azúcar, dotación del destacamento de Piriápolis, y tenemos las dos brigadas. Estamos hablando de una brigada de Piriápolis de 12 funcionarios y una brigada que vino de La Esmeralda de 12 funcionarios que hacen la rotación y los relevos del personal, conjuntamente también con el oficial de jefe de San Carlos, Darwin Enrique, que también trabaja en el área caliente conjuntamente con ellos, ¿no? ¿Qué saben de las personas afectadas, José? De las personas que finalmente estaban trabajando en este incendio y fue lo que los desató, esa quema que en principio era controlada y luego se descontrola. Bueno, primero que no existe quema controlada dentro de lo que es el decreto 436, que establece que desde el 1 de noviembre hasta la segunda quincena de abril no se puede realizar ningún tipo de quemas en los sectores de forestales, vegetación, solamente en aquellos que estén autorizados, que son los autorizados y certificados por bomberos, las zonas de camping, que cumplen con todas las medidas de prevención establecidas por la ley 15896 y el decreto 184, ¿no? Uh-huh. Lo demás es que no está incluido, y en este caso la persona realizó una quema con fines de limpieza, fue conducida para tomarle acta a la seccional policial de Piriápolis para dar después elevar a la justicia para que se disponga las multas o lo que se desprenda de lo que realizó la persona, ¿no? Claro, entendemos lo de la quema controlada. Ellos lo que realizaron allí fue cubrir este lugar, este espacio con rocas ante la posibilidad de que se extendiera, y justamente no funcionó. Por eso hablaba de la quema controlada. Tenemos claro, hemos estado hablando con con el jefe de destacamento también aquí de Maldonado con relación a estas quemas controladas. Claro, sí, no, dejarle dejarle claro la población es que en el periodo que está el decreto no se puede realizar ningún tipo de quemas con fines de limpieza, quemas controladas, porque así lo establece el decreto y los riesgos que eso insume, ¿no? La gran temperatura, los vientos, traen con ellos como esta situación de que una quema se le fue de las manos y se hizo toda una propagación hacia el cerro, la pendiente del cerro, que después demandó todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es bomberos, fuerza aérea, personal policial, para poder dominar este foco ignio y tratar de hoy o mañana poder llegar a la liquidación total de este incendio, ¿no? José, ¿los drones han permitido ver cuántas hectáreas se han quemado hasta el momento? Bueno, la visualización que tenemos de los drones hizo un control y chequeo de la parte mayor afectada, que sería la punta del Cerro Tirol, y ahí la afectación total de esa punta sería 6 hectáreas. En realidad estamos hablando de un cerro que tiene alrededor de 50 hectáreas, y la mayor afectación estamos hablando de 6 hectáreas. Después tenemos otros puntos afectados, pero el dron toma como afectación total unas 6 hectáreas. José, dos o tres cosas para ilustrar un poquito más a los oyentes. ¿En el área quemada había un tipo de vivienda? No hubo afectación de vivienda en el área quemada, solamente... ¿Y la cercanía? Fue afectación de vegetación. No había ninguna vivienda cercana a donde se produjo el incendio. Cuando hablan de la dificultad del ingreso al lugar, ¿a qué se refieren? ¿A que hay muchos árboles, bueno, por ejemplo? Sí, la dificultad tiene dos puntos. Primero, la primera dificultad es que los vehículos de incendio de bomberos, sí, quedan a 100 metros del lugar, más o menos, porque no pueden ingresar. Segundo, la otra dificultad que hay es una pendiente toda rocosa y muy tupida de vegetación. Hay muchos lugares que no se permite el acceso de bomberos, por eso es eficaz el trabajo por la parte aérea para poder enfriar los sectores. Es dificultoso el ingreso por el suelo rocoso que tiene, y después, al igual que ingresaron, hay lugares que no se puede ingresar por la gran vegetación tupida que hay en la parte del cerro, ¿no? Bien, anoche cuando ustedes terminaron la tarea, ¿en qué condiciones quedó el lugar? Bueno, nosotros terminamos con la parte de Elibalde a la puesta del sol, y posteriormente se dejó una brigada a cargo del oficial y del cabo Correa, que subieron para hacer los trabajos de liquidación y enfriamiento. ¿Cómo quedó la situación a las 8 cuando se entró a hacer el vuelo con los drones? Es que no hay fuego con llamas descubiertas. Lo que vemos son columnas de humo dentro del sector quemado, que ahora lo que estamos haciendo es el enfriamiento del lugar. Ahora empezamos con el punto crítico en el sentido del horario y del mayor calor y viento, que tenemos que hacer una visualización de cómo está la situación. Al momento no hay fuego, lo que hay son columnas de humo dentro del sector quemado. Justamente, hablando del viento, que ha sido un protagonista principal durante todo este verano, ¿qué dice el pronóstico para el resto del día en lo que tiene que ver con el comportamiento de los vientos? ¿Tienen esa información? Bueno, el pronóstico que tenemos nosotros, como es que el factor climático va a haber un punto de calor cerca del mediodía, y va a haber un viento que puede reavivar y afectar el sector donde estamos trabajando. Por eso lo importante ahora es llegar al mediodía y hacer una visualización, un vuelo con drones, ver la situación que está, ver los puntos calientes que existen, para seguir trabajando con helicópteros, con Elibalde, para seguir enfriando el lugar y evitar que se revive algún sector o algo ahí dentro del cerro, ¿no? Gracias por esta conversación, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Hablábamos con José Ribeiro, jefe regional de bomberos de Maldonado. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.